También denunciamos sobre la salud también de la organización de la sociedad civil Las Abejas, sobre también que no hay atención médica, porque la verdad hemos sufrido mucho, hemos sacado también nuestros enfermos en la sociedad, pero denunciamos también porque la verdad no nos dan una atención médica aquí en San Cristóbal y en Tuxtla Gutiérrez. Hemos sufrido la verdad porque no está bien lo que están haciendo los gobiernos. Entonces, ¿para qué sirve la ley de donde dice el derecho de que todos tenemos derechos como mexicanos a la salud? Entonces, queremos que se aclare bien y queremos que la verdad que haya ese derecho de la salud a todos los indígenas aquí de Chiapas y también de todo México, porque la verdad estamos sufriendo mucho sobre esa estrategia del gobierno que nos están afectando a todos nosotros como indígenas.